casca salud, llevaste a casa a César, ¿por qué tan sin aliento y espantado? ¿No te conmueve ver la tierra firme vacilante temblar? Yo, tempestades, he visto Cicerón en las que el viento tronchó con frenesí nudosa encina. He visto al mar en su ambición, rugiente, hinchado y espumoso, confundirse, pretender con la nube amenazante. Más nunca hasta esta noche, hasta ahora mismo, vi tempestades en que el fuego llueve. O hay en los cielos intestina lucha, o con los dioses enojado el mundo, su destrucción impávido provoca. Cierto, ¿has visto fenómeno más raro? Un ciervo, tú de vista lo conoces. Alzó su mano izquierda y llameaba ardiendo cual si fuese 20 antorchas, sin sentir impresión y sin quemarse. Aún más, mi diestra aún la espada empuña. Allí un león rondando el Capitolio, que torvo huyendo con furor me mira, sin dañarme. 100 pálidas mujeres en un grupo reunidas, trastornadas por el terror, que vieron, me juraron, ir a las gentes ardiendo por las calles. En el mercado ayer, aves nocturnas viniéronse a posar al mediodía, graznando y aiando. Cuando ocurren tales prodigios, no nos digan luego, es natural, y son sus causas estas. Pues en mi juicio, anuncios portentosos para los pueblos son que así señalan. Rara época es, pero estas cosas cada cual la interpreta a su manera, sin encontrar su conexión precisa. ¿Vienes de esa mañana a la cantina? Sí, pues Antonio lo ordenó mandarte, avisó de allí a Irea. Buenas noches. Al cielo airado, casca, impide pasear. Muy buenas noches, Cicerón. Di, ¿quién es? Un romano. Por tu voz eres casca. Buen oído, qué horrenda noche, Casio. Noche hermosa para un hombre de bien. Quien viera nunca un cielo tan airado. Quienes vieran tan repleto de crímenes el mundo, por mi parte las calles recorriendo, desprecié los peligros de esta noche. Y cuando me ves aquí, desabrochado, a las centellas desnude mi pecho. Y al cruzar los relámpagos azules, que el seno abrir del cielo parecían, yo me ofrecí cual blanco de su golpe. Pero, ¿por qué tentar hacia los cielos? Toca al hombre temblar y estremecerse, cuando emisarios mandan tan terribles los altos dioses para espanto nuestro. ¡Oh, cuán torpe casca eres! O te falta ese fuego vital, que es de americanos, o no lo muestras, pálido te veo, pusilánime, dándote el asombro al ver al cielo tremenda furia. Pero si tú causas comprendieras del porqué de esos fuegos, de esas sombras, que vagan, de porqué brutos y aves, su calidad y sus instintos pierden. Porque los viejos juegan y los niños cavilan, y porque los seres todos, leyes, naturaleza y facultades, contraviendo, monstruos aparecen. Si eso vieras, verías que los cielos, con su espíritu mismo, los animan y como medios de terror los usan para anunciarnos de monstruosos males. Ahora bien, casca, te hablaré de un hombre. Cual la noche que así relampaguea y truena, y los sepulcros abre y ruge, como cantan los cuervos, de un hombre a quien tú igualas y yo igualo, en su íntimo ser, más que ha crecido tan gigante y se muestra tan terrible. ¿Cuál estas espantosas conmociones? César no es ese de quien hablas, Casio. Sea quien sea, músculos y nervios hoy tienen los americanos. ¿Cuál tenían nuestros antecesores? Más, ay triste, muerte en las almas ya de nuestros padres. De madres el espíritu nos rige, que es femenil nuestra humildad indigna. Mañana, según dicen, el Senado a César aclamar por rey pretende, y exceptuando Italia, en todas partes, por mar y tierra, llevará corona. Sé dónde entonces llevaré mi daga. Casio, de esclavitud a Casio indulta. Así, dioses, hacéis al débil fuerte. Así, dioses, postréis a los tiranos. Ni alta torre de piedra ni muralla, hecha de bronce ni escondida cárcel, ni eslabones de hierros ponderosos, el vigor del espíritu aprisionan harta la vida de los inmortales trabas. Siempre el poder de eliminarse tiene, esto sé yo, y que el mundo entero sepa que la parte de yugo que me toque yo sabré sacudir cuando me plazca. Y yo también, y a todo el mundo es dado su servidumbre cancelar si quiere. ¿Por qué ha de ser tirano entonces César? ¿Por qué, hombre? Quizás no fuera lobo, si los caballos no creyesen a los americanos. León no hubiera sido a no ser ciervos. Los americanos, incendio formidable, con míseras aristas se promueve. ¡Qué andrajo! ¡Qué desecho! ¡Qué inmundicia es América que a propósito se juzga para alumbrar cosa tan vil cual César! Pero, ¡ay de mí! ¿A dónde me conduces? Quizás con voluntario siervo, tendré que responder a mis palabras. Más armas llevo y de peligros mofo. Hablas a casca y hablas con un hombre que charlatán no es. Dame tu mano. Procura conjurar estas desdichas y este pie marchará tan adelante como el que marche más. El trato acepto. Ahora, Casca, sabrás que he convencido a algunos nobilísimos americanos para una empresa cometer unidos de honrosas y arriesgadas consecuencias. Me aguardan en el atrio de Ford. En este instante, en tan horrenda noche, no recorre las calles gente alguna. Los elementos animar parecer la obra que traemos entre manos, feroz y sanguinaria y espantosa. Apártate, que alguna aquí se acerca. Es Tina. La conozco por los pasos. Amigo es. En busca tuya vengo. ¿Quién es ese? ¿Es Di Mételo sin ver? No tal, Casca. Un afiliado en vuestra empresa. Dime, ¿no contabais conmigo? Lo celebro. Qué horrenda noche. Extraordinarias cosas. Dos o tres de los nuestros observaron. ¿No contabais conmigo? Sí, por cierto. Oh, Casio, si pudieras, hacer que el noble bruto nuestro fuese. Ten calma. Toma este papel, o encina. Sobre la silla pretorial de modo trátalo de dejar que lo halle bruto. Este procura echar por su ventana en la estatua del viejo bruto fija. Este concera y vuelve con nosotros a reunirte en el atrio de Ford. ¿Están allí Trebonio y Decio Bruto? Menos mételo sin ver, todos. Este fue a buscarte a tu casa. ¿Cuál me ordenas? Voy a distribuir estos escritos. Después van al teatro de Ford. Casca, ven. Porque antes que amanezca, ver a Bruto debemos en su casa. Tres partes de él es mío. Todo entero se entregará en la próxima entrevista. El pueblo en alta estimación lo tiene. Y aquello que en nosotros fuera indigno, su apoyo por alquimia y misteriosa transformará en virtudes y excelencia. Lo juzgas bien, su mérito comprendes, y la gran falta que nos hace. Vamos, la medianoche es ya, y antes del alba despertarlo debemos y atraerlo.